domingo 8 de junio se celebró la décima Guelaguetza Popular en Santa María, California, un evento de la comunidad oaxaqueña de ese lugar, juntando bailes, música, comida y artesanía tradicional en una celebración que realza la cultura y la autonomía de los pueblos indígenas, así como el afán de compartir. Hablamos con Natalia, maestra de ceremonias y una de las principales organizadoras del festival. Para Radio Santana, ¿cómo se siente ahorita terminando este? Es el décimo año, ¿verdad? El décimo año. Sí, ¿y cómo se sintió con el evento este año? Bien cansada, no te creas. Bueno, pues yo me siento muy a gusto, muy feliz por el apoyo que nos da nuestra comunidad, nuestra gente. Tú sabes que esta es una guelaguetza popular en donde aquí no tenemos patrocinadores de ningún tipo, ¿no? De dinero ni de nada. Este es un festival sustentado estrictamente por nuestra propia comunidad, nuestros vendedores, nuestros voluntarios y el comité, pues, que trabaja con mucho cariño para realizar esto. Y pues feliz porque la gente apoya, ya ellos han comprendido cuál es nuestro movimiento, el movimiento de ser como autónomos dentro de lo que viene siendo nuestros propios festivales, nuestras propias festividades también como nuestras tradiciones, ¿no? Del evento ya pues hay venta de comida, hay un evento de música y de baile muy bonito. ¿Qué es lo que a ti más te gusta? Lo que a mí, en lo personal, más me gusta de la guelaguetza, no sé, lo que más me maravilla a mí es la familia y los niños. Siempre me ha maravillado ver a los niños contentos, felices, ser libres por un día de ser parte de esto, ¿no? Los niños cuando vienen a agarrar su guelaguetza, su fruta, es algo muy lindo para ellos, porque creo que en ningún lugar se les da ese lugar especial que los niños merecen. ¿Y sí, algún mensaje al público en general? ¿Algún mensaje al público en general? Pues que sean felices. Que pues que sigamos en esta lucha de seguir creando espacios autónomos en donde no tenga que venir supuestos, ¿no?, líderes o políticos o instituciones o lo que se, como se llame, de decir, ok, yo hago esto para ti, pero a veces no tienen fines realmente, ¿no?, de la comunidad. A veces se maneja de distinta manera. Yo no sé, cada quien tiene su manera de hacerlo, pero lo que te puedo decir es que la gente sí puede realizarlo bastante autónomo y bastante bien. ¿Ya? También dos jóvenes participantes de la guelaguetza nos compartieron su experiencia. De que se me hace importante a mí bailar aquí porque la gente tiene sus tradiciones en venir aquí y demostrar a toda la gente lo que puede hacer. Y demostrar cómo o por qué se hace la danza. Okay. Leslie Sánchez. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 13 años. ¿Y cuánto tiempo tiene que vienes aquí? Yo tengo más o menos unos 10 años desde chiquita venida. ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta? La comida. Las clayudas. ¿Algún mensaje que quieras dar para las personas que te escuchen en la radio? Que no importa lo que la gente diga, en qué lugar de que vienes, lo más importa es lo que tú sientes por él, lo que sientas por tu raza o por donde vienes. ¿Cómo te llamas y a qué te dedicas? Mi nombre es Bernardino Herrera y me dedico a arte y al tatuaje. Y ¿qué estabas haciendo en el evento de la guelaguetza? En el evento de la guelaguetza estaba vendiendo artesanía, ropa tradicional de Oaxaca y cosas. ¿Y por qué piensas que es importante hacer eso? ¿Por qué es importante hacer eso? Creo porque a la gente que le gusta, ¿no?, la ropa, y creo que se necesita representar más nuestra cultura. se necesita que ver más. ¿Y cuántos años tienes que participas en la Galerza? Con este ya son 3 años. ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta? Todo, la comida, el baile, el espíritu de la gente cuando llega. Hasta uno se imagina que está ahí en Oaxaca. ¿Qué le podrías decir a personas que pues tal vez no están aquí en Santa María, pero que les puedas platicar de la fiesta? ¿Cómo se les platicarías? Yo le comentaría que pues que aquí estamos nosotros para apoyar a toda nuestra raza, México, Oaxaca, todo por allá. Y pues no olvidar nuestra cultura, tenerla muy dentro y donde quiera que estén todos mexicanos, oaxaqueños, pues aquí estamos también nosotros para representarlos a ellos. ¿Algún otro mensaje que quieras dar al público en general? Pues que cuando haya una Guelaguetza, pues que vayan, porque se siente chido. Se siente como historias de México. Todo, mucha gente buena que hay. Gracias a Natalia, a su familia y a organizadores del evento, a la gente de Santa María, por su gran generosidad y su fiesta. Y gracias a todos ustedes por escuchar Radio Santana. Thank you.